ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Un cariño muy grande para todos los chicos privados de su libertad. En nombre de todos los chicos amarazos, ¡cumbia! ¿Cómo dice? Hola, hola a toda la gente que ya se suma a la 940. Estamos otro jueves más aquí en Infractoras de Mentes. Bueno, hoy no van a estar las compas por aquí, pero seguimos con el programa. Como les habíamos comentado, hoy vamos a estar retomando el mismo tema de la anterior semana. las personas privadas de libertad. Vamos a estar conversando un poco sobre lo que ha pasado. Una compañera parece que va a venir más lueguito a conversarnos sobre la acción que hicieron el día lunes y también sobre algunas cosas más que se están realizando y se van a realizar en estas semanas, justamente sobre la problemática que está sucediendo con las personas privadas de libertad. También vamos a estar teniendo como algunas reflexiones sobre qué mismo es la cárcel, qué es lo que nos plantea esta cárcel dentro de este sistema y bueno, un poco también poniendo la reflexión y a duda y a discusión, ¿no?, de toda la gente que nos escucha. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre la cárcel? ¿Qué es lo que creen? ¿Se debe haber cárcel? ¿No debe haber? ¿Cómo se debería mantener o cómo se debería tener a las personas que están privadas de libertad en estos espacios? Esa es una pregunta ahí para que toda la gente que nos escucha pueda llamarnos más lueguito. Ya les vamos a dar el número de la radio y puedan comentar y estar ahí comentando sobre el tema de hoy. También hoy vamos a tener, como todas las semanas, el segmento de La Dupleta. Esta semana vamos a tener a Nina Uma, una hip hopera boliviana. Bueno, ahorita vamos a escuchar un audio y luego vamos a volver a comentar sobre su biografía. Entonces vamos a escuchar un audio sobre su propuesta musical y ya volvemos. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mentes! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. De nosotras proponemos, de nosotras el mundo que pensamos. Unamos nuestras voces, nuestras manos. Hombres, mujeres, con fuerza avanzamos. Desde nosotras. Mi nombre es Nina Uma, soy de la ciudad del Alto y yo soy una hip hopera de acá, diciendo mujer revolución, hip hop revolución, Nina Uma en acción, las mujeres haciendo frente al imperio de mente, al imperio de mente. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Vivo en un lugar muy, muy, muy, muy alto, que precisamente es la ciudad del Alto, ciudad compleja. La intervención artística yo creo que es clave dentro de una sociedad, ¿no? No solamente la música, sino el arte plástico, el teatro, todo eso tiene una repercusión importante, porque a través del arte vas tocando otro tipo de sensibilidades, como por ejemplo, ¿no?, el coro de una de las canciones que canto, dice: compre, compre, compre, coma, coma, coma, alimento de moda, le juro, no engorda. Pero a partir de lo que es el sarcasmo, o eso de divertirse también, se empieza cada uno a repensar y a cuestionar. A partir de eso vamos a construir un nuevo tipo de sociedad y va a ser más de nosotros también. Como hip hopera, alteña y mujeres, digamos un tema bien complicado. De pronto también ser, dentro de todo este contexto, una chica es también ventajoso, porque va a ser a una de las pocas que van a escuchar y principalmente tienes una incidencia, una repercusión en otras mujeres. A mi familia somos tres hermanas, un hermano y mi papá. Con mis hermanas siempre hemos sido así como compinches y pues ellos me siguen apoyando, ¿no?, en todo esto de la música y todas estas cosas. Se sienten muy, muy orgullosos de lo que hago ahora. Es un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. Desde hace miles de años, los pueblos originarios cuidan de esta tierra, la madre tierra que con la ofrenda se alimenta, y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Y bueno, estamos de vuelta, ahí estábamos escuchando un pequeño audio de Nina Uma, donde nos comenta un poco sobre cuál es su propuesta musical, qué ella es lo que plantea a partir de la música. Y es bien bonito poder escuchar otro tipo de música de otros países que también nos llenan, ¿no? También nos dan una nueva forma de ver la vida, de entender el mundo. Y chévere poder también como ver una mujer, ¿no?, una mujer luchadora que desde el hip hop encontró una forma de transgredir muchas cosas, de llevar nuevos mensajes, de poder compartir con otras mujeres, como ella lo decía. Ella se llama Amparo Elena a Aliaga Tapia, conocida como Nina Uma, es una hip hopera boliviana. Bueno, ella en sus canciones refleja la problemática que vive el pueblo boliviano, las mujeres. También reivindica el tema de lo indígena, lo andino, la clase trabajadora y las y los desfavorecidos. Eso es un poco lo que plantea en sus temas musicales. También algo que fuertemente que ella lo decía, ¿no? El tema de llegar a otras mujeres. Lo plantea también en sus canciones, el tema de la equidad de género y la crítica a la cultura capitalista superficial. También ella mezcla dentro de sus canciones y mantiene, si se puede decir, el tema de los ritmos nacionales, complementa con instrumentos andinos. También algo chévere de su música es que también ella pone no solo el ritmo o la letra en español, sino también aymara, ¿no? Rescata como parte de su cultura, parte de lo que ella ha aprendido y de lo que es en sus canciones. Algo curioso también es que su nombre artístico, Nina Uma, viene de dos voces aymaras, Nina que significa fuego y Uma que significa agua. Entonces también como un poco desde ahí reivindicar como las palabras, reivindicar como algunas frases, algunas cosas que también la identifican, ¿no? Como que es parte de su cultura, parte de su ser. Y bueno, estábamos escuchando un poco ella lo que nos cuenta, ¿no? Ahora vamos a escuchar dos cancioncitas de ella. Madre Naturaleza y Aya Aguacha. Entonces vamos a escuchar y ya volvemos. Desde hace miles de años, los pueblos originarios cuidan de esta tierra, la madre tierra que con la ofrenda se alimenta, y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Cuando en la historia aparecen los grandes hacendados robando tierras por todos los lados, someten a la gente, a nuestros hermanos, a la madre tierra, destrozan su entraña, de donde vida emana. ¿Entiende, señor terrateniente? Abre tu mente, cuida tu interés de grande burgués, lastimando madre tierra por plata. ¡Qué actitud tan ingrata! ¡Calla y marcha, mamá! Chama que yo aymara, callaña pachamama, chama pueblo guaraní, toda la fuerza está en ti. Oiga, señor hacendado, ¿por qué no nos sentamos y charlamos? ¿De dónde cree que sale su alimento? ¿Por qué no analiza y se mira al espejo? ¡Pendejo! Que del gran supermercado, de su cuenta del banco, a la que riega con el sudor del hermano, para que usted lo sepa, para este lado del planeta, la Pachamama es la madre que alimenta. Yo sé que esta idea te revienta, por eso nos apuntas con tu metralleta. ¡Callaña Pachamama! ¡Chama que yo aceinara! ¡Callaña Pachamama! ¡Chama pueblo guaraní! ¡Toda la fuerza está en ti! Dueño de la hacienda, pero no de mi conciencia, que gritas a trompetas para que el mundo se entere de ello. Con tu estatuto autonómico solo cuidas tu poder económico. Se te están cerrando los caminos, por eso es que tienes a los fríos al hermano originario. Torturas y explotas, por eso crees que tienes bien puestas las pelotas. Ganadero, latifundista, impones política esclavista. Tierra se va a comer a ti. ¡Llama a pueblos originarios! ¡Callaña Pachamama! ¡Llama a Quechuas Aymara! ¡Callaña Pachamama! ¡Llama a pueblo guaraní! ¡Toda la fuerza está en ti! Chao. quieren, no pro. Si yo vas a pelear junto al Julián Castar y tu Bartolina, Pizahualmi, tu mamá para mi mamá, la de la Pachamama, que crece, florece, fecunda mi alma inunda. Bartolina, Pizahualmi, mira, zahuacos, guarnis, aguayos, apartas, polleras, muchas mujeres se vamos adentro o afuera. Wilcacuti, Pachacuti, guarni, Pachacuti. Mamá, Chesco, Cali, Cuchisú. Siempre Bartolina, caminaremos a la cima. Contigo siempre Bartolina, eres luz que ilumina. Tu fuerza hereda de esperanza llena, fuerza en las entrañas. Cuyaquita, chama churita, cuyaquita, chama churita. Bartolina, tu sangre es mi sangre, de las mujeres tu sangre corre por nuestras venas. Enhorabuena, mujeres guerreras, hijas, madres, abuelas que siguen firmes de las trincheras, al toro patriarcal que creció con régimen colonial. Lo vamos a acabar. Ilia Huicha, mamá Calla, tu guarni, tu guarni, guarminaca, guaranca, guaranca. Ya huicha mamá talla, turuani, turuani, guaminata, guaranca, guaranca. Y ya huicha. Juanita, cuéntame quién es ella. La mamá abuela Bartolina Sisa. Sí, cuéntame. Que era nuestra heroína luchadora, nuestra comandante, que siempre ha luchado por las mujeres, es esposa de Tupac Katari. Los dos juntos han dado su vida por esta, por la patria, por Bolivia. Y por todas las mujeres de Bolivia, todas las mujeres somos las raíces de la Bartolina, ¿sí? Porque ella ha batallado, ha luchado por toda la Bolivia, por todos nuestros derechos y nuestros recursos naturales y tierra y territorio. Eso querían acabar, nos querían quitar y ellos han dado su vida, han preferido que regalar nuestros recursos naturales, han preferido dar su vida. Y bueno, ahí estábamos oyendo algunas canciones de Nina Uma. Y bueno, lo que les contaba, ¿no? Característico de los el hip hop con una mezcla de sonidos andinos, la mezcla de español con aymara, es una riqueza musical bastante chévere, ¿no? Y que invitamos a toda la gente que pueda escuchar, que pueda buscar en YouTube Nina Uma y ahí podrán encontrar algunas otras canciones de su disco que recién justamente sacó hace no mucho tiempo. Y bueno, siguiendo con el programa, queríamos comentarles que hoy vamos a estar hablando justamente sobre el tema de las cárceles, completando, como quien dice, el programa de la anterior semana, que estuvo aquí la compañera Amelia. Ella es parte del comité de amigos y personas que están luchando por las personas que están privadas de su libertad. Ellos vienen trabajando más o menos... Vienen trabajando más o menos 2 años en este proyecto con otras organizaciones aliadas, amigas, y justamente en el contexto que recién pasó del cambio de cárcel, del traslado, se reactivó esto, ¿no? Y creo que está ahorita en algunos medios, se difunde esta información, pero creíamos que era importante como ponerlo a discusión, ¿no? Que podamos tener varios espacios para discutir, porque justamente estos temas relacionados a cárceles, relacionados a personas privadas de su libertad, muchas veces no son hablados, no se discuten, no se hablan, no se dicen en los medios de comunicación, ¿no? A menos que hayan ya, no sé, escapes de presos o presas, ahí sí se pone, como quien dice, en los medios de comunicación, pero nunca se habla sobre la condición en la que viven, la realidad que viven las personas privadas de su libertad, la realidad que viven sus familiares frente a esto, ¿no?, que es el tema de la prisión, ¿no?, del tema de privarte de tu libertad, ¿no?, que muchas veces esto va acompañado de muchas otras cosas, ¿no?, que no son visibilizadas, que nunca se las habla también, ¿no?, y es el tema, por ejemplo, de la pobreza, ¿no?, que estadísticamente se sabe que las personas que están privadas de su libertad viven en condiciones de pobreza extrema, ¿no?, sus familiares viven en condiciones de pobreza extrema, y también muchos de ellos no han, por ejemplo, no han tenido acceso a educación, no han tenido acceso a un trabajo digno. Entonces no se justifica esto, pero sí es una respuesta también a algo, ¿no?, algo que existe. Entonces siempre cuando pensemos o hablemos o estemos hablando del tema de cárceles o personas privadas de la libertad, hay que tener en cuenta que hay muchos factores más, ¿no?, detrás de esto. Entonces eso vamos a estar conversando en la tarde de hoy. Queríamos como compartir algunas cosas también, alguna información que habíamos visto necesaria para este programa. Justamente era el tema de dónde vienen esto de las cárceles, ¿no?, en qué año más o menos se da esto de las cárceles, quién crea esto de las cárceles. Entonces en el siglo XVIII se da ya como este primera institución y esta primera forma, ¿no?, de encarcelamiento. Pero ahí era como, no era legal el tema de la cárcel, sino más bien era como una forma solo de retener a las personas, pero no había castigo. No se les condenaba a tantos años, sino más bien era como una forma de remediar a las personas que han sufrido como algún tipo de violencia o algo así. Entonces se las tenía privadas un momento de su libertad y luego había un proceso de liberación, ¿no? Eso era más o menos en el siglo XVIII que se dio esto. Pero luego comenzó como a maquinarse más de esta idea, ¿no? Y fue como transformándose y justamente fue cambiando, ¿no? Entonces, la idea de prisión que luego se va dando es donde existe como esta idea de un sistema de reeducación de los criminales, ¿no? Donde ya se plantea que este espacio va a ser para reeducar, para domesticar también hasta cierto punto a las y los privados de su libertad. En una condición como militar, ¿no? Entonces se les comienza a como quien dice, educar para que estos individuos sean obedientes, ¿no? Obedientes a la sociedad y obedientes a un montón de reglas. Entonces eso es como un principio que se da, ¿no?, en esto de las cárceles. Y bueno, ahorita vámonos a un corte y luego ya volvemos a seguir hablando sobre el tema. Ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión,

y no han dado solución, ¿no? No ha habido ninguna solución, y a pesar de eso tampoco no ha habido como un interés de poder dar otra alternativa frente a este modelo carcelario, ¿no? A este modelo que en realidad lo que hace es generar más bien odio en la gente que está ahí, el rencor, que más bien ha generado mucha problemática, ¿no? Mucho que decir, yo diría, de estos espacios de reclutamiento, y que muchas veces la gente que sale de ahí, de estos espacios, lo que hace más bien es salir con más odio ante esta sociedad, que lo que ha hecho es como juzgarla y no apoyarla, ¿no? Mucha de la gente que está privada de su libertad es gente que, como ya decíamos anteriormente, vive en condiciones precarias, vive en condiciones inhumanas, no ha tenido una posibilidad al acceso a la educación, no ha tenido posibilidad de acceso a un trabajo digno, y más bien ven el tema de robar una forma de poder vivir, ¿no? De poder subsistir, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vámonos con una canción justamente que nos cuenta esta realidad. Vamos a oír la canción Atrapado de Cumbia Proleta, un grupo de cumbia de aquí de Ecuador. Vamos a escuchar y estamos de vuelta. Todos los días del mismo color, sentado en la esquina del mismo dolor, pensando en ti cómo estarás, es duro saber que no volverás. Atrapado en este cuarto frío, recuerdo tus manos y sonrío. Mundo de sueños e ilusiones, nos inventamos anhelos y pasiones. Esa promesa de juntos luchar terminó ese día, día fatal. Y en tus ojos dolor, tenía que hacerlo por amor. Sin dinero para sanar tus heridas, lo conseguiría aunque sea escondidas. Había que robar para tu medicina, y en tus ojos se extinguía mi vida. Y estamos de vuelta, estamos escuchando justamente la canción Atrapada de la cumbia proleta, que nos cuenta un poco la realidad, ¿no? La realidad que vive una persona que por motivos de fuerza mayor, se puede decir así, ¿no? Que su madre está enferma, decide salir a las calles a robar, ¿no? Que es una necesidad que tiene, ¿no? Ante una sociedad que no ha dado oportunidades. Entonces es la realidad que viven muchas personas privadas de la libertad y que muchas veces no se toma en cuenta, no nos damos cuenta, y que no accionamos ni decimos nada tampoco, ¿no? Muchas veces solo es una reacción contraria, pero no estamos dispuestos y dispuestas a empaparnos, a conocer la realidad, a conocer qué hay detrás de todo esto, ¿no? Qué hay detrás de un robo, qué hay detrás de muchas cosas, ¿no? Entonces sería importante como dar este espacio para reflexionar, ¿no? Que podamos también desde nuestros propios espacios tener estas propias críticas, estas propias reflexiones. Y bueno, compartir también queríamos con ustedes un pequeño dato justamente de una investigación que realiza la Flaxo en el 2009, donde hace una estadística un poco referente al tema de qué poblaciones son las que realizan más como el tema de delitos y todo eso. Y aquí nos comenta, por ejemplo, que el 5% es realizado por personas indígenas. Por personas blancas del 28.1%, mestizas 44.8% y negra o mulata el 21.5%. Es un poco unas cifras que nos dan a partir de esta investigación, que reflejan muchas veces y rompen también con ciertos estereotipos, ¿no? Porque también la delincuencia muchas veces está reflejada a personas, por ejemplo, afroecuatorianas, o personas indígenas también muchas veces, pero aquí reflejan otras cosas, ¿no? Esta investigación nos refleja y nos da datos diferentes, ¿no? Y que es importante tenerlos en cuenta porque también es parte como de fortalecer este estereotipo y fortalecer también esta discriminación hasta a estos ciertos sectores, y que muchas veces no es real, ¿no? Y más bien hay que tener la idea y tener en cuenta como todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Que la gente que en realidad está en las cárceles es la gente más jodida, ¿no? Porque la gente que tiene plata paga un abogado, soborna muchas cosas y sale libre, ¿no? Entonces, también hasta qué punto estas cárceles en realidad sirven para ayudar a la gente, sirven como para que la gente se pueda rehabilitar, sino más bien son espacios que lo que hacen es que la gente se hunda, es un espacio para reivindicar el poder, si se puede decir, de los estados, y más bien criminalizar a la pobreza, ¿no? Criminalizar a la gente de los sectores populares que no muchas veces, o sea, por condiciones económicas y por falta también del Estado, falta también de que no se ha tomado en cuenta muchas de sus condiciones, han tenido que reaccionar de esta forma, ¿no? Y que es importante tomarlas en cuenta antes de juzgar, yo diría, de tomar decisiones frente a algo, sino más bien también es importante como ver estas cosas, ¿no? Porque muchas veces yo siento, y por experiencia personal también lo digo, ¿no? ¿Quién no tiene miedo a ser robado? ¿Quién no tiene miedo a ir en la calle y que te roben, que te asalten, que te violenten, te golpeen? Todas y todas creo que tenemos miedo, ¿no? Pero es importante que podamos también ver que esto responde a una realidad concreta, ¿no? Responde a una situación, responde a que las personas que realizan esto también tienen unas condiciones, ¿no? Y que es importante reconocerlas, y que no es lo ideal que hagan eso, ¿no? No es lo ideal, yo creo, pero ante un sistema, ante un gobierno, ante un Estado y ante una situación y un contexto existente, es una solución ante su realidad, ¿no? Porque si no roban muchas veces, no hay que comer, ¿no? Como plantea la canción anterior. Y ahorita vámonos con otra cancioncita y volvemos a seguir hablando el tema. Igual compartirles que está abierto el Facebook de Infractoras de Mentes. Ahí ustedes pueden conseguir más información, pueden dejar comentarios si creen que se tiene que discutir algún tema, si quieren poner algún testimonio, si quieren hablar sobre algún tema en específico. Ahí está abierto el espacio. Y bueno, ahorita vámonos con la canción La cárcel para los pobres, de Sonido MR Zavala. Yo solo, con sentimiento y dolor. los ricos le ponen fianza y un abogado. La cárcel es para los pobres, lo he comprobado. A los ricos le ponen fianza y un abogado. La la la la. La la la la la. La la la la la la. La la la la la. La la la la. De vuelta, justamente estamos hablando sobre el tema de las personas privadas de la libertad y un poco la relación en las cárceles, ¿no? Cómo este sistema estructurado de cárceles, este sistema de opresión, este sistema de privación de libertad, no ha tenido resultados para los cuales se creó, ¿no? No hace más que hundir más bien a las personas privadas de libertad. Y justamente también queríamos como hacer una reflexión en el sentido de que no solo la cárcel es como un espacio de privación de libertad, ¿no? Este ya es como un espacio más visible, más físicamente, más claro, si se puede decir, de las formas de poder, de la estructuración de represión, de muchas cosas más, ¿no? Pero en realidad existen otros espacios que también son cárceles que han generado este sistema, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, las clínicas de deshomosexualización, podemos ver como espacios de donde se cogen y se privan a las personas de pensar, como en ciertos sectores, en ciertos espacios, en ciertos países. Y así hay un montón de formas de cárcel, ¿no? Que al final lo que hacen es impedir a las personas que podamos ser libres de pensar, libres de actuar, libres de construir nuevas cosas. Y que también ha sido vista esta estructura un poco como una forma de bien y mal, ¿no? Que ha sido creado también por ciertos sectores, ¿no? ¿Quién es el que creó y dijo que las cosas están bien? ¿Quién dijo que estas cosas deben ser así o no deben ser así? ¿Quién dijo que la estructura o que las formas de relacionarte con el otro deben ser de una forma o de otra, ¿no? Eso es creado, ¿no? Y muchas veces ha sido creado y controlado por este sistema y por ciertos poderes, ¿no? Y que hay que irlos cuestionando en el camino, ¿no? Y cómo también queríamos reflexionar frente a este tema de cárceles y cómo se ha visto a las personas privadas de libertad como personas que han hecho como actos antisociales, ¿no? Actos que al final no están bien ante una sociedad. Y como decía anteriormente, han sido estos actos creados, ¿no? Estas formas de ver, de juzgar, de justicia, han sido creados a partir de ciertos sectores y ciertas personas, y que hay que irlos pensando, hay que irlos criticando, hay que irlos construyendo, ¿no? Y eso es como el rol, yo creo, de las organizaciones y todas las personas, ¿no? Ir como cuestionando estas estructuras, ¿no? Que muchas veces responden a poderes, responden a ciertas lógicas de poder de muchas personas, ¿no? Y también como ir reflexionando, como decíamos anteriormente, sobre estas otras formas de cárcel, ¿no? Estas otras formas de aprisionar a las personas, ¿no? Y que es importante tenerlas en cuenta y irlas cuestionando día a día en nuestra cotidianidad, en nuestras formas de vivir, en nuestras formas de actuar con el otro, de convivir, de compartir, porque si no las pensamos ahora, no hay momento, yo diría. La sociedad cada vez nos ataca, el contexto, las cosas nos van atacando día a día y nos van formando de una forma diferente, nos van estructurando a lo que el sistema quiere, ¿no? A lo que las personas y ciertos poderes quieren, ¿no? Entonces es importante como irnos pensando esas cosas para ir rompiendo estas estructuras que lo que hacen es legitimar al Estado, ¿no? Si hablamos de cárcel, si hablamos, por ejemplo, de policías, de delincuentes, es como un juego, ¿no? Si no existen policías, no existen delincuentes. Pero si ya existe, por ejemplo, este sistema que encarcela, también esto hace que el Estado pueda decir, claro, nosotros sí estamos haciendo bien las cosas, estamos teniendo a los encarcelados aquí, estamos cumpliendo con este rol de seguridad, cumpliendo con este rol de tener el orden social, ¿no? Pero en realidad hay detrás de eso muchas cosas que hay que discutirlas y hay que cuestionarlas y ese es como el rol de todas y todos, ¿no? Cada día irnos pensando estas nuevas formas de estructura, estas nuevas formas de convivir, de crear, de construir con las otras gentes. Y eso es importante. Ahorita vámonos con una canción y volvemos en un ratito. Vamos a oír la canción justamente de las y los compas de cumbia un poco. Vamos a seguir escuchando y luego volvemos en un ratito. Vamos a escuchar la canción ahorita, Cárcel para los Pobres, de esa canción, sí, bien. Y ya volvemos. Pablo Simón, libertad pa' tu corillo y pa' ti, cabrón. La mañana, la noche te espera en el callejón, donde no reina los vicios, pero sí el corazón. Tu tentación puede ser tu maldición, y tu corrupción puede ser tu perdición. Lo que somos de calle es bajo una condición. Dime tú, hermanito, ¿quién no quiere un millón? Hay que buscar lo suyo, loco, hasta la muerte. Todos somos libres de probar nuestra suerte, pero nadie se libra de la cárcel, mi gente. De la mala vida por ser un delincuente. Los que caemos presos queremos ser inocentes. Pero te levantas y te encuentras en una celda. Ahí te das cuenta que no es cuestión de huelga. La hora es la verdad, gritamos libertad. Libertad pa' los presos, libertad yo pido pa' los presos. Y algún día yo tropiezo, tal vez porque yo lo merezco. Libertad pa' los presos, libertad yo pido pa' los presos. Y algún día caigo preso, bájeme pa' retroceso. Jamás pido libertad, yo no soy un gánster. Me dicen maleante por no llevar tirante. Y esa es la verdad, soy traficante, pero la consume mucho pa' tirar pa'lante. Por no tener sencillo, por estar en la calle el calzoncillo. Por eso se pierden los chiquillos, por coger pirillo. Por eso se acaban el presidio, y con cabezazo no se rompe el oficio. El Batman mala rata tanta, pero por el tanta la lata se van. Quiere ser Bad Boy, controlando el style. Y en la finca la rea, tú ya sabes lo que hay. Sálganse pa' afuera, rumba hasta la acera. Mi primavera yo la gozo como quiera. Esa guayabera coge la playera. Esta noche party mi familia espera afuera. Libertad pa' los presos, libertad yo pido pa' los presos. Y algún día yo tropiezo, tal vez porque yo lo merezco. Libertad pa' los presos, libertad yo pido pa' los presos. Y algún día caigo preso, bájeme pa' retroceso. Que sea en Cuba, Dominicana, Puerto Rico, España, Estados Unidos, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Salvador, Honduras. Todos tenemos derecho de estar libres. Y doy un voto por eso, mané. Comandante Fly, Little Queen, King Swing. La realidad de la calle, manito. ¿Sabes? Y bueno, estamos de vuelta. Justamente ya se nos acabó el tiempo, ya nos vamos a despedir. Solo dejando así como una parte de reflexión del programa de hoy, queríamos decirnos que es importante pensarnos nuevas formas de estructura, estas nuevas formas de romper con todas estas formas de cárceles que nos han puesto, ¿no? Estas nuevas formas de privación de libertad, de pensamiento, de forma de ser, de forma de construirte, de ser diverso, de ser diferente. Han sido rotas por estas estructuras, por estos sistemas que lo que quieren es a todos ponernos como robot igualitos, igualitas. Entonces es importante como luchar, ¿no? Luchar cada día por eso y ir construyendo nuevas formas de ver la vida, de vivirla, de asumirla también, de construir con las y los otros. Y bueno, eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes y seguir luchando, ¿no? Y decir que estamos en contra de estos sistemas penitenciarios que lo que hacen es más bien criminalizar, hundir a las personas presas, a las personas privadas de libertad, porque en vez de generar un ambiente, generar condiciones para que puedan salir después de estos espacios y estar libres o estar tener condiciones buenas de vida, de una vida digna, no existen, no son reales. Entonces, decir que estamos en contra de estos sistemas y eso. Y bueno, con eso nos despedimos y hasta la próxima semana. Les esperamos el próximo jueves aquí en Infractoras de Mente.